Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 13 de diciembre. 13 de diciembre, ya no queda nada. Estamos comenzando un programa, una nueva sesión. Bueno, ya cuando son las 20 horas con 55 minutos. Claro. Estamos empezando un poquitito más tarde, pero... Cuando de nuevo nos ha tocado una semana bien ajetreada ahí en lo político y sobre todo acá en lo local. En lo local. Claro. Aló, tenemos un invitado que se ha presentado con nosotros y lo vamos a tener ahí, nos lo vamos a presentar al tiro, como es claro, la tendencia. Claro, es la tónica del programa, claro, hasta la vuelta de los primeros temas. Así que eso, pero el tema que vamos a hablar hoy día es algo que a la gente, sobre todo a la gente de acá, de Los Espejos, del Bosque, San Bernardo, La PAC, es un tema que nos va, ¿cómo se llama?, afectar mucho a nosotros, así que ojalá que la gente escuche y participe. Y el teléfono es ahora 256-43-848. Me equivoqué, mejor voy a decirlo. 256-43-848, se pueden comunicar con nosotros. Esta vez estamos con problemas de internet, así que... no vamos a poder tener el contacto a través del muro de Facebook, ¿no es cierto? Claro, así que le decimos a nuestro DJ ahí si nos podemos ir con unos temitas y después vamos a estar ahí presentando a nuestro invitado. Un programa antología especial y un programa interesante hoy día, claro, y importantísimo. Así que eso, cabrón, nos vamos con unos temitas cortesía de nuestro compadre J. Locuaz, que está en los controles. Y eso es, pues, cabro, Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Supremo, yo quiero. Bueno, cabros, estamos de vuelta. ¿Y qué fue lo que sonó ahí? Dead Junkie. Es un tema de Dead Junkie que en este momento no recuerdo el nombre. Pero es de los últimos trabajos que claro, es de los últimos trabajos que están haciendo. De los últimos trabajos que está haciendo Dead Junkie, los cabros ahí de Pudahuel Sur. Haciendo harta música. Sí, pues. Gastor, usted nos tenía que decir algo. Claro, ya vos cabros, sentándonos en el programa hoy día, vamos a presentar a nuestro invitado, quien hoy es don Orlando Galvez, quien es ex dirigente del Comando de Pobladores de acá de la población José María Caro, y hoy día es parte del Frente Amplio en Defensa de los Espejos, una organización que se ha formado estos días en razón a la coyuntura que ha pasado acá en la población y claro, en los sectores aledaños, que es el proyecto Rancagua Express. Así que hoy día vamos a estar conversando de eso, y eso por don Orlando, si se quiere presentar igual usted. Yo vengo contento, digamos, a participar con ustedes, porque una de las cosas más importantes que conversaba con Pedro hace muy de pasada es que yo creo mucho en la juventud. O sea, yo pienso que un movimiento que se realice a nivel poblacional y a nivel social, si no están los jóvenes, digamos, es muy difícil que esto tenga algún interés que perdure en el tiempo. Entonces, el venir a conversar con ustedes y agradecerles que me conviden a participar es muy importante, especialmente ahora en este momento en que tenemos un momento muy crítico aquí Los Espejos, y que además es un problema que tiene comprometidos también a varias comunas, digamos. Tenemos a Pedro Aguirre Cerda, tenemos Los Espejos, tenemos, qué sé yo, El Bosque, San Bernardo, y ahora se van uniendo Paine y otros que tienen los mismos problemas que nosotros y están digamos, tratando de lo posible de adherirse a nuestro movimiento para que juntos podamos sacar las cosas adelante. ¿Sí? Yo tenía una consulta que hacerle, don Orlando, que se refiere al tema de... Y le pediría que si se pudiera acercar un poquito más al micrófono para que se pudiera escuchar bien la gente que nos está escuchando en la casa. ¿Qué significa, qué es este proyecto Rancagua Express? Mira, este proyecto aparece de repente, digamos, como te digo, como una cosa que nos deja pasmados, porque no teníamos ninguna conocimiento de que este proyecto viniera. Según dicen ahora, que el gobierno se lo dejó caer a Ferrocarriles del Estado de la noche a la mañana. La comuna de Los Espejos, el alcalde y los concejales dicen que no tenían idea de esto, pero resulta que ahora que hemos investigado nosotros y hemos ido a los organismos correspondientes, nos hemos encontrado con que ellos dicen que desde antes de septiembre que le mandaron toda la documentación y toda la información a la comuna, a las comunas, digamos, a las comunas que van a verse afectadas, entre ellas Los Espejos. Ninguna de ellas, solamente Pedro Aguirre Cerda, alcanzó, digamos, a presentar algunas objeciones al problema, pero el resto, ninguno. Lo que se cree ahora, porque el alcalde sabía, digamos, que había recibido todos los documentos, razón por la cual en esta primera reunión de consejo de este nuevo consejo municipal se tomó un acuerdo y el alcalde nuevo se comprometió frente a la comunidad a hacer una investigación sumaria para saber por qué, habiendo llegado estos documentos a la municipalidad, nadie los conocía. Y al parecer hay que hacer una investigación muy seria, porque aquí hay un problema de ocultación de información pública, que la municipalidad tiene obligación de dar a conocer y consultar. Bueno, a raíz de que nosotros hiciéramos todo este movimiento, se empieza toda la gente a informar, y nosotros le empezamos a dar conocimiento de lo que ya teníamos. Consultamos unos abogados que son unos muchachos jóvenes que están ya haciendo su práctica, y ellos nos dieron todos los informes que necesitábamos, y de ahí partimos. Después, ya a las primeras reuniones, que fueron aquí en la escuela esta que cerca, ¿cómo se llama? La, la, la a la que está acá en el límite urbano con ferrocarril. No, una que está aquí mismo en el límite urbano. Yeah. El límite urbano de la iglesia un poquito más arriba. Yeah. La escuela, no me acuerdo el nombre en este momento. Bueno, ahí se hizo una reunión y ya vinieron dirigentes vecinales. Esa fue la primera reunión la que primera tuvo, reunión que se hizo. En ese tiempo no existía esto del Frente Amplio, claro, no tenía un nombre. Ahí, exactamente. Ahí se habló de esto y se decidió hacer un Frente Amplio, o sea, juntarnos todos, porque si peleábamos cada uno su problema, no teníamos ninguna chance. En cambio, si nos juntábamos todos y hacíamos un Frente Amplio, es decir, el gobierno y Ferrocarril va a tener que enfrentarse a este problema. Ahora, lo más curioso del asunto es que nosotros no estamos oponiéndonos al proyecto, o sea, más bien lo queremos, pero lo queremos cuando nos ayude y nos dé alguna posibilidad a nosotros también, porque va a pasar por encima, pero no nos va a dejar nada más que ruido, una muralla que va a separarnos mucho más de lo que estamos. ¿Eso nos podría como explicar un poquito así como los elementos, cómo nos vamos nosotros a ver afectados? Por ejemplo, con este proyecto Rancagua Express. ¿De qué se trata? Como la información. Por ejemplo. Rancagua Express. Así, por ejemplo, usted está hablando de una muralla, así que nos va a dividir. Exacto. Población José María Caro, el Santanita con otras poblaciones. Ahí nos podría explicar un poquito, don Orlando, para que la gente que está escuchando, claro, se haga, tome un poco conciencia de que este es un proyecto que realmente nos va a afectar en nuestra cotidianidad. Claro, mira, el problema más serio y más directo que tenemos en cuanto al golpe que nos va a dar en nuestra tranquilidad es, digamos, que el proyecto contempla el traspaso durante 24 días y noches, entre día y la noche, de 118 trenes, o sea, uno cada 4 minutos van a pasar, lo que implica que si uno está parado allí, cuando pasa el tren, prácticamente no escucha, estamos así frente a frente y no escucha. Tampoco se escucha adentro de las casas, ni siquiera hay un minuto de silencio. Ahora imagínense lo que va a hacer estos trenes que vienen uno detrás de otro. Algunos son de pasajeros, otros son de carga, porque van a ir ellos acomodando a su parecer y servicio, y bueno, y ese sería uno de los primeros problemas. Y que van a pasar seguido cada 4 minutos, 8 minutos. Cada 4 minutos, o sea que prácticamente no va a haber ninguna posibilidad. Ahora van a sacar todos los cruces, todas las partes, y no va a haber nada más que una o dos pasarelas en todo los espejos, que sería una, digamos, antes de Callejón Nueva Valle o en Callejón Nueva Valle mismo, y otra estaría acá en el cementerio, donde ya hicieron el camino, alguna cosa. Bueno, eso sería otra cosa. Después, como van a hacer la muralla, y la muralla tiene 1.50 m de alto, la que está proyectada, más una reja para arriba para que la gente no pueda pasarse por encima. O sea, dejarlo bien encerrado, digamos, de tal modo que no podamos ir a ninguna parte. Claro. Lo implica que no vamos a tener movilización tampoco para ninguno de los dos lados. O sea que vamos a quedar sin movilización. Las señoras tienen los niños en escuelas que están en el lado de Clara Estrella. Y hay otros que tienen los niños en el lado de José María Caro. Y todos los días hay un trasfasaje de niños y de personas que van de un lado a otro. Eso va a terminar también. Entonces, nos va encerrando y nos va dejando cada día más y más encerrados. Como en este caso que ya teníamos la autopista por el lado oriente. Tenemos General Velázquez por el lado poniente. Tenemos al sur la ¿cómo se llama? Américo Vespucio, y faltaría que nos taparan un poco nomás por San Joaquín, en alguna parte, ya quedaríamos totalmente encerrados sin ninguna posibilidad de salir y desarrollarnos, porque conste que cuando hicieron esta población no le dejaron ningún pedazo para que pudiera haber industria o algún tipo de trabajo en que la gente de La Caro pudiera vivir. Es solamente una población, el dormitorio, o sea, donde todo el mundo sale a trabajar y todo el mundo viene a dormir a un lugar en que ahora ya no se va a poder dormir tampoco, claro, porque con estos trenes en la noche, ¿quién va a dormir, tío? ¿Y esto, don Orlando, también supone expropiaciones de casas más cercanas al la línea del tren? Sí, supone, Santa Anita, digamos, para hablar de lo que yo conozco, yo estoy más cerca, Santa Anita tiene casi todas sus casas en la orilla del tren, son 114 sitios, y prácticamente en los sitios que van más al sur hay hasta dos calles, son, los sitios son muy grandes en todo caso, hay dos calles, y pero es como si pasara el tren por la última de las calles, porque el ruido se pasa tremendo. Además nos reíamos porque es cierto, la gente en la noche ya no sabe cuándo es un temblor o es un tren. Entonces es muy, muy curioso eso, porque hay un movimiento sísmico, digamos, que no podemos controlar y que va destruyendo las casas, además, las va deteriorando, las va produciendo electrizaduras, ¿sí? Está bastante. O sea, esos son algunos de los problemas que trae el famoso proyecto. Rancagua Express. El tema es que igual, al parecer la información es bastante vaga porque, por ejemplo, en la asamblea de pobladores que hubo acá en Los Espejos ayer, se hablaba de que eran dos proyectos distintos. Que, por ejemplo, en el proyecto que es F, no se habla de expropiación. Claro. Pero que hay otro proyecto que estos días se iba a presentar, que es el proyecto que se llama Paso Bajo Nivel, que es un proyecto aparte. Y que justamente lo hicieron así, para sacársela de por parte de EFE, de Empresas Ferroviarias del Estado, de que no iba a haber expropiación. Pero en el otro proyecto sí iba a haber. Claro. No, el primer proyecto que yo lo tengo en mi mano, es ya habla ya de las expropiaciones. O sea, dice sí, como una advertencia al que maneja el proyecto, dice... En referencia al manejo de la expropiación de los terrenos, con la comunidad se debe actuar de la forma más tranquila y positiva. O sea, ellos ya se habían puesto como digamos en la posición de que podía haber toda una manifestación, porque en otra parte ha habido cuando ha sucedido el paso de este bicho por todos lados. Bueno. Así que ellos ya venían y sabían perfectamente. Yo me recuerdo que hace unos 5 o 6 años atrás, o un poco más, cuando regularicé los planos de mi negocio, que tengo yo ahí en la calle Ferrocarril, resulta que cuando me lo aprobaron, me lo dieron, tiene un timbre grande que dice afecto a expropiación. O sea que en los programas antiguos que había, ya estaba decidido que iba a haber una expropiación porque tenía que pasar por ahí, claro. Todo el mundo pensó que esto era una historia nomás, y los viejos, sobre todo en este momento, han sido los más duros que hemos tenido para poder convencerlos de que esto era feo. Dicen, no, si eso no va a pasar nunca, no, si... Entonces... El enemigo más grande que tuvimos fue la gente más antigua de la población. Y después ya los otros se han ido entregando lentamente porque la gente no entiende, no quiere entender. O sea, es tan grave el problema que no quieren entender. Así que... Oiga, don Orlando, un poco relacionado con lo que usted hablaba de la expropiación. Yo me acuerdo que usted, cuando hablé con usted para venir al programa, usted me... ¿Podría igual contar la historia de cuando usted estaba tomando una bebida en su negocio y llegó un personaje y... ¿Cómo se enteró? Enteré, igual ya. Esa noticia tiene que mucho que ver cómo actúan estos personajes y cómo se está... Y cómo se ha ido dando la información. Claro, de este proyecto a la población. Claro. Mira, este ha sido también un problema que ha estado trayendo unos pequeños encuentros entre lo que sucede en todas las organizaciones. En la medida que vamos logrando que la organización vaya creciendo, se forman también estos problemas de deseo de manejar las cosas cada uno con un interés o una situación más o menos que cada organización tiene. Y eso atrasa las cosas, las desordena, crea conflictos, y eso es lo que queremos evitar. O sea, porque juntos, unidos, sí, vamos a ir bien. Pero desunidos con que esta organización o esta otra, o yo fui el que dije primero, o yo encontré tal cosa, en esto perdemos mucho tiempo, mucha fuerza y nos hace mucho daño. Bueno, yo les voy a contar lo que pasó con mi parecer. Yo tengo, mi señora tenía un bolichito que vende bebidas y todas esas cosas, y resulta que esto fue en junio más o menos del año pasado. Habían dos grupos. Había un grupo de hombres extranjeros, parecían peruanos, y estaban frente a nosotros, porque yo estoy frente a la pasada. Claro, que usted vive justo ahí donde está la justo línea. Justo donde pasa, claro. Entonces estos hombres estaban excavando, picando y cavando y sacando tierra. Nosotros estábamos medio atentos porque siempre es curioso que esté pasando una cosa de ese claro. tipo. Y estas personas venían a cargo de un jefecito de Caco Blanco, que lo el jefe de ellos, y venía cansado de trabajar, porque él no trabajaba, pero hacía mucho sol, estaba muy muy cansador. Teníamos una banqueta nosotros puesta afuera y él se sentó. Y yo me senté, estaba ahí también mirando, y me dijo: ¿usted es de aquí? Sí, yo soy de aquí. Y le hace mucho ruido, el tren le molesta. Mira, le decía, en realidad estamos un poco acostumbrados, pero sí, ha sido siempre así. Ah, me dice, bueno, resulta que ustedes van a trabajar mucho tiempo acá. Sí, estamos haciendo unas excavaciones para saber cómo están los terrenos, la firmeza de los terrenos. Pero ¿para qué? Le voy a decir, esa cosa no tiene problema. Bueno, empezamos a conversar, hicimos amistad ese día. Al otro día volvió el señor a sentarse a tomar la bebida, porque ya éramos medio conocidos. Claro. Y al final me dice: ¿qué edad tiene usted, don Orlando? Bueno, yo le digo: mire, estoy pasando los 80. ¿Sabe? Me dice que te estuve pensando y le voy a decir algo que no tengo que decírselo, me dice, que no es bueno para mí, para mi trabajo. No. Haga lo posible por vender su casa. Ahora, me dijo, ahora. Mañana póngale el suelo y véndalo. Y yo le digo: pero si yo estoy bien, hay que tocar, no me dice. Antes de 2 años van a estar corriendo los trenes acá. Y van a sacar todo este pedazo de acá, para acá. Me mostró todo lo que más o menos yo conocía, que era del centro de las dos líneas, 40 y tantos metros para adentro, hasta ahí iban a llegar. O sea que nos iban a quitar a nosotros 10 metros de terreno de la parte de atrás, porque tenían que colocar dos vías más. Claro, dos vías más, aparte de las dos ya existentes. De las ya existentes. Entonces él me dio esa información y me dijo: y lo van a hacer. Y esto es una cuestión de Estado, así que no tiene solución. Así que si usted puede, me dijo, véndalo mañana mismo. Yo llamé a mi hija, que trabaja también en la cuestión de gobierno, y le pedí que me diera alguna información. Y me dio la información del preproyecto. Y después me mandó otro del proyecto, y ahí me informé yo de todo esto. Conversé con los vecinos de mi sector, que ninguno me dio mucho boleto, digamos, pero lo conversamos y decidimos con algunos que se habían entusiasmado de consultarle a la municipalidad. Y ahí nos encontramos con que la municipalidad no sabía nada. Eso, cuando le consultaron, ¿qué fecha más o menos era? ¿Como qué mes del año pasado? No, de este mismo año. Ah, este mismo año. Este mismo año, sí. Junio, en agosto, sí, en agosto. En esa fecha más o menos ya le consultamos. Claro, porque supuestamente esto ya había sido presentado más o menos como en octubre, noviembre del año pasado el proyecto. Año pasado, sí. Entonces es como un poco imposible que no supieran en la municipalidad. El proyecto duraba 3 años y a fines del 2013 tenía que estar funcionando el tren. O sea, ya tenía que estar en carrera. Así que el trabajo es una cosa muy muy rápida. Además, no es un proyecto en el cual una empresa se haya hecho cargo de él, sino que el que tiene a cargo el proyecto le entregó un proyecto a cada una de las empresas que quisieron funcionar. Por lo tanto, hay un proyecto para la electrificación, un proyecto para hacer los pasos niveles, donde los bajos niveles donde los van a hacer, otros para hacer todo el sistema de los puentes, que son todos digamos armados ahora, no los hacen, sino que los traen listos y los arman allí nomás. En fin, está sectorizado, o sea que todas las empresas que están en este proyecto están trabajando ya todas en distintas partes en su proyecto, que es lo que ellos contrataron. Así que cuando ellos digan ya empezamos, van a meter las máquinas y van a empezar a armar, sacar tierra y armar. Ahí nos pudimos con un temita, así que antes de irnos con un temita, recordar a la gente para que participe. Ya saben, acá nos estamos informando del proyecto Rancagua Express. Ahí, si usted lee o ve algunos carteles negros, algunas banderas negras ahí en el paso de Santa Anita con ferrocarril, o Fernando Hermano con ferrocarril, una bandera negra, o ve unos afiches pegados, la manifestación que está haciendo los pobladores en torno al proyecto Rancagua Express, que le dice no al proyecto Rancagua Express. Así que invitamos a la gente a que llame al teléfono 2564-3848 y dé su opinión y comentario en torno a lo que estamos acá conversando con Don Orlando, porque una persona que vive al lado del tren. Ahí. Así que conoce bien el tren, pues, usted, Don Orlando. Así que vamos con un temita de DJ Locuaz. Y a la vuelta seguimos conversando con Don Orlando. Póngale play. We'll be right back. cielos, nuevos cielos, nuevos cielos. Y una nueva tierra, tierra, tierra. Y las cosas anteriores ya no serán recordadas ni subirán al corazón. ¡Hijos! De vuelta después de haber escuchado un gran tema, un temazo de los grandes andinos rocker, ir a contenida, clásico ya, clasicón de raíces poblacionales, ¿sí o no, compadre? Exacto. Yo le tenía una pregunta a don Orlando, referido con lo que estábamos hablando recién. Bueno, en sí, el proyecto afecta a 12 comunas de la región metropolitana. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuánto, según usted, cuánto afecta a los pobladores la segregación entre muchas poblaciones que en muchos casos son de la misma comuna, por ejemplo? ¿Cuánto afecta la segregación a los pobladores, por ejemplo, que acabe, no sé, pues Santa Anita, Santa Adriana, la José María Caro? Mira, en un principio se pensaba que los afectados iban a ser simplemente los que estaban a la orilla de la línea. Pero a la medida que van pasando los días y uno se va dando cuenta, suponte tú, cuando una persona dice, cuando pase por los espejos, va a borrar todo lo que es la estación de los espejos, el ferrocarril de los espejos. Que curiosamente es la segunda estación de trenes que hubo en Chile. Primero la estación central y segunda la de acopio y solución de los materiales de los ferrocarriles, que es la estación de los espejos. Por lo tanto, históricamente, digamos, en la zona, nosotros tenemos algo que debiéramos de cuidar, de tratar de que no desaparezca, sino que de convertir eso en algo muy bonito, muy bueno. Bueno, tenemos todo lo que es la zona histórica de José María Caro, que en realidad, para el lado de José María Caro no hay ninguna, porque cuando hicieron la población, estos eran unos potreros nomás, que se los compraron al Servicio Nacional de Salud, y aquí lo dividieron para meter toda la gente que había, sin ningún, digamos, sentido social. Porque ustedes saben que cuando se entregaron los sitios en José María Caro, se entregaron por un puntaje, o sea, se hizo una inscripción de todas las poblaciones callampas que había, y ahí le daban por hijo, porque tenían matrimonio formado legalmente o no, qué sé yo, una serie de puntajes, y con ese puntaje lo fueron dejando de la entrada para adentro hasta el sector F. Primero el A, después el B, después el C, después el D. Esa es la razón por la cual, digamos, hay esa, calificación, y calificación muy mala, porque resulta que en el primer lugar dejaron a la mejor gente, la que tenía trabajo, la que tenía menos hijos, la que tenía, en fin, todo un puntaje bastante positivo. Y sin embargo, en el F, ¿cierto?, dejaron toda la gente que tenía más problemas, que tenía más hijos, que no eran matrimonios constituidos, que ninguno tenía trabajo, que es una serie de cosas. Entonces, como ven, ustedes fueron centralizando problemas en distintos lugares, en los cuales cada vez fue más difícil trabajar y conformarse con esa gente. Esa fue la forma en que se formó José María Caro. O sea, no fue un orden, digamos, de un tipo social en el cual se pensara que en el desarrollo de la gente. Además, que no teníamos agua, que no teníamos luz, que no teníamos alcantarillado, porque esas cosas vinieron después, ¿cierto? Y no teníamos ningún lugar donde comprar, no había almacenes, no había farmacia, no había escuela, no había nada. Incluso el nacimiento de nuestra feria que estamos defendiendo, que es otra de las cosas. Esta es la segunda feria más grande de América Latina, la primera la tiene Brasil, la segunda nosotros, acá. Y de ahí la gente compra y todos los fines de semana son millones de pesos los que se mueven en este sector, y esta feria le da trabajo a mucha gente, a mucha gente. Entonces, como ustedes van viendo, esos han sido como quien dice los problemas que han ido afectándonos. O sea, que los hemos ido encontrando en el camino. Claro. Primero era simplemente quitarnos un pedazo de terreno a cada uno, pero ahora es quitarnos parte de la vida a todos, ¿cierto? Así que eso sería lo que yo veo más difícil. Claro, la conexión, por ejemplo, la gente que estudia, los colegios, el mismo hospital, la comunicación entre las poblaciones se va a ver afectada, obviamente, con un proyecto de ese tipo. Claro, el tránsito. Está en la misma comuna y no voy a poder pasar a la población del frente. Claro, claro. O va a tener que caminar mucho para poder pasar a la población del frente. Claro que sí. Estando al lado, o sea, son poblaciones para la gente. Vecinas, o sea, prácticamente pegadas, pero que no va a haber comunicación, va a haber un muro que va a separar. O sea, aquí en Los Espejos, por ejemplo, áreas verdes que tenemos así como grandes y un espacio así como de un parque, el Violeta Parra. Y la gente de La Caro como que va a quedar más distanciada, más lejana a ese espacio, entonces como que... No, y le agregaron el otro parque nuevo, el Pablo Neruda, que está de este lado, que está bastante más mal cuidado, y que no sé pues, si Neruda estará contento con un parque como que le dio. Claro. Entonces, y también está este otro lado, o sea que tampoco es un área, un parque verde para que se pueda compartir. Por eso que ahora nosotros decimos que lo que nos interesa es que no es que el tren no pase, no es que no haya el proyecto, sí que haya un proyecto, pero que este proyecto sea pensado en el bien de todos los pobladores de todas estas comunas y que se vaya por subterráneo, que no tiene que sacar a nadie de su lugar, que no mete ruido y todas las cosas porque está allá profundamente en la parte de abajo donde está muy firme. Y digamos, y donde arriba nosotros nos quedaría toda esa zona libre, porque sacaríamos el tren de arriba y lo podríamos convertir en una zona verde desde el principio de Matadero Los Mayor hasta el final, ¿cierto? Y a lo mejor una ciclovía, como se decía, una cosa que un proyecto bueno, exacto, pensando en nosotros, como cuando piensan en el Barrio Alto, que es lo que decíamos. Claro, me puse norte, dice, claro, y que no se puede hacer, dicen. Tenemos un llamado, así que ahí, a ver, atento. ¿Aló? Programa. ¿Aló? ¿Sí, me escuchas? Sí, ahí lo escuchamos. Perfecto. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con don José de Valdivia. Don José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, bien, escuchando el programa, que culturalmente es muy satisfactorio. Muchas gracias. Oiga, muchas gracias. Si esto sucediera en Las Condes, ¿sacarían las cosas que nosotros tenemos como dueños de una comuna? Claro, esa es la pregunta. Claro que no, porque ellos tienen plata. Pues. Nosotros somos gente de población, gente de trabajo. ¿Qué importa estos piojentos para los que tienen plata? Pero lamentablemente, como no tenemos plata y tenemos que un alcalde que nosotros elegimos, tiene que sacar la cara por nosotros, tiene que jugársela, porque así como prometieron muchas cosas en la campaña política, hoy día ellos que den la cara por nosotros, porque nosotros no tenemos poder. Ahora, si hiciéramos cosas como lo que sucedió en Puerto Aysén, Frailina, que han protestado físicamente, ciertamente esto requiere muchas consecuencias después, el apaleo, persecución, pero hay que hacer algo, ¿ya? Uh-huh. Y si nosotros nos unimos como comuna de Los Espejos y encabezan también este grupo, nuestro alcalde y nuestros concejales, que salieron elegidos por los espejinos, yo creo que Chico Díaz es el único que nos va a querer apechugar en todo esto. Entonces hay que luchar. Sí, porque como cabros chicos lo van a pasar allá de todas partes. ¿Ya? Y lo otro que aparece justo cada 4 años. Ah. No sé si nació para el 29 de febrero este chico. No. ¿Ya? Así que, amigo mío, hay que jugársela. Y hay que ver qué traen estos señores entre medio de mano. Porque nunca traen algo transparente y legal. Siempre quieren pasar a pisotear, claro, al pobre, al poblacional, porque no tenemos plata. Así sigamos es. Escuchando el programa, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, don José. Interesante ahí, don José. Hay muchas cosas, disculpa, Mati, hay muchas cosas ciertas. Por ejemplo, me gustó mucho, por ejemplo, lo que hablaba del tema de Freirina y de Aysén. Él daba el ejemplo, no, daba el ejemplo de que la gente salió en la calle y que estaba unida y que realmente lograron algunas cosas importantes para su comunidad, para el lugar donde ellos mismos están viviendo. Entonces yo creo que ese llamado es como para toda la gente de Los Espejos, claro, para todas las poblaciones también, a participar. Claro, yo en algo mínimo difiero ahí con el análisis que hizo don José, que yo creo que nosotros sí tenemos poder, pero justamente entendiendo la política desde otro punto de vista, de que nosotros tenemos el poder, Clarín, de organizarnos entre nosotros como pobladores, y que eso incluso puede llegar a ser mucho más poder que el poder de las instituciones, ya sea alcaldes o concejales. O sea, también poniendo el caso del ejemplo que dio bien claro don José, que es el tema de Freirina y el tema de... Ahí viene la respuesta. A ver... ¿Aló? Buenas, cabros, ¿cómo están? Buena, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Con Fabián, hermano. Buenas, Fabián, ¿cómo estamos, hermano? Aquí estamos escuchando el programa súper atento. Y haciendo la respectiva, haciendo, no sé, llevando la problemática más allá de lo que ustedes dicen, tratando de transportarla a todo el resto de la población. Ya. Sabemos que el proyecto que quiere hacer EFE no nos conviene a ninguno de nosotros como pobladores, ¿cachai? Entonces yo quiero hacer el llamado a organizarse y demostrar que nosotros como jóvenes o como pobladores, ¿cachai?, podemos hacer mucho más allá de las cosas, ni ahí con las autoridades, ¿cachai? Sabemos que eso, bueno, nos resta punto, ¿cachai?, aunque nos llamen a la prensa burguesa. Nosotros tenemos que organizarnos como pobladores más allá del no sé, de decir, ya, no, subémonos a la lucha. ¿Por qué? Porque esto es una bola que nos afecta a todos. ¿Cachai? Entonces, lo que yo quiero decir, hermano, el llamado a organizarse, llegamos cosas en conjunto, más allá de decir, puta, Los Espejos no se vende, F entiende, ¿cachai? Organicemos nosotros como jóvenes para que nosotros podamos decir, Los Espejos está unido, está confortado, ¿cachai? Tenemos bases que hacemos lucha más allá de lo que ustedes creen, po. No lo que muestra la tele, po. No lo que mostró el reportaje de la tele hace poquito, ¿cachai? Ni ahí con verlo en todo caso, pero claro, por eso, pues, cabrón. Vale, compadre. Bacán, hermano. Oye, vale, Fabián. Dime. ¿Podéis pasar el dato de la tocata tuya? Del 23. ¿Es la información de la tocata mía? Claro. Puta, mira, esta bola se va a hacer el 23 de diciembre en la cancha que está atrás del gimnasio municipal. Ya. ¿Cachai? Van a participar varios grupos de aquí de la comuna. Y un grupo que expiró de aquí de la comuna, pero que nació aquí, como son los coros de conspiraciones K. ¿Cachai? Es un evento autogestionado. Más allá de ocupar recintos municipales, lo estamos ocupando, ¿cachai?, como espacio nuestro. Ya. Yeah. Vamos a llevar el mensaje de la población, más allá del no sé, pues, no estamos llegando a aparecer en el espejino, ¿cachai? Nosotros queremos decir, aquí estamos los jóvenes activos, aquí estamos los jóvenes que se organizan, aquí están los jóvenes que luchan por su comuna, por su población, ¿cachai? Y estamos nosotros dispuestos, organizados, a meterle la bulla a la población, ¿cachai?, y vamos a estar donde la gente quiere que estemos. Oye, ¿eso es gratis o cuánto vale? Es gratis, pues, compadre. Nosotros ya no estamos ni ahí con cobrar la entrada. La bola es que la gente vaya y se interese y conozca los asuntos de la población, ¿cachai? Más allá de entregar la música, más allá de que nos lean un, no sé, un lienzo, ¿cachai? Nosotros queremos que la gente vaya, disfrute y esté presente en las problemáticas de la población, ¿cachai? Nosotros estamos en esa. No estamos ocupando los espacios municipales, le estamos ocupando los espacios a todas estas ratas, ¿cachai? Que están ahí pasando por el Consejo Municipal, ¿cachai? Y la vamos a hacer de oro, compadre. Vamos a mostrarle al mundo todos nuestros problemas, ¿cachai? Y les vamos a decirle, loco, aquí estamos los cabros que se organizan y aquí estamos presentes todas las bandas de Los Espejos y estamos, no sé, por la misma parada de decirle no al Estado, ¿cachai? Y ahí con Ferrocarriles y ahí con todos esos personajes del municipio, ¿cachai? Que se aparecen para la foto, ¿cachai? Ayer me dio mucha bronca, ¿cachai? Ver que en la asamblea, loco, llegaran personajes que ni siquiera han estado o bueno, estuvieron en su presencia, ¿cachai? Como Consejo Municipal, diciendo que ellos nunca supieron de este proyecto, ¿cachai? De Ferrocarriles. Claro, daba para dudar. Este proyecto siempre se les presentó en la mesa, pues, ¿cachai, no? Sí, daba para dudar igual. Daba para dudar igual. Así que, cabros, puta, cuenten con nosotros y la población, ¿cachai? Que se organice, que estudie un poco más de esta problemática, ¿cachai? Que nos afecta a todos. Más allá de que nos vivamos cerca de la línea o vivamos muy lejos de la línea, no importa, esa bola nos va a afectar a todos como pobladores, ¿cachai? Claro, hay que informarse ahí. Hay que informarse, cabro. Vale, compadre. Sí, bacán, muchas gracias, Fabián, por el llamado. Vale, hermano, nos vemos. Abrazo a todos, cabro. Vale, chao. Vale, hermano, nos estamos viendo. Vale. Agradecer a Fabián y ahí a don José también que llamaron al 2564-3848. No, es 2564-3848. Así que ven, la gente nos está escuchando. Así que, ¿qué pasa si nos vamos con un temita o no, DJ Locuaz? Nos vamos con un temita. Amenizar y volvemos con Don Orlando. Don Orlando acá en Raíces Poblacionales. Mi jefa es una perra loca, hambrienta, mentira. Si no existe, inventa, vamos, piensa, te ofrenda vencida. Ve de pesticida, ve de rebelde escondida. Pendiente hasta que reconstruya el puente hacia su vida. Pero el año no es casismo, no, coco por aquí patina. Antimanal que priva de luz cerrando las cortinas. El pú en esta herida azul, el paño que hay encima. No hay gurú ni crew que tumbe este mundo de jugos con rima. Uno no ayuda, querida. Pulpa quien aún me estima. Rosas sin espinas, yo mi love en cada esquina. Mira, mira, mira, mira, me castiga el perro más fiel. Hostiga el silencio, maldita la ira, me quiere comer. Dispárame, golpea, derramo sangre por respeto. Respecto a esto, nada, cállalo, es secreto. Piénsalo, de veras, yo estoy sentado bien quieto, viéndolos pasar a dos vestidos de esqueleto. Dispárame, golpea, derramo sangre por respeto. Respecto a esto, nada, cállalo, es secreto. Piénsalo, de veras, yo estoy sentado bien quieto, viéndolos pasar a dos vestidos de esqueleto. Y dime quién maneja el revólver, quién las vitaminas, parte lobo de emociones torpe, tras golpe, trote por el bosque, desemboqué tu boca, nadea y lo habité entre tus dientes, descansé como en la roca. Si no sale usted en el sueño, sale una rima en la sopa. Y está el capitán del caleuche esperándome en la popa. Mi hielo corazón no se para hasta que choca. Si va a hablarme de traición, tráeme unas cuatro chicotas que me pierdo. Y algunos preguntan por qué va a estar lento. Que no veo, ¿no? Sordo de gritos sediento de afecto. Busco detrás del cielo como el niebla. Y siempre en la tierra aún esperando el tren. Dispárame, golpea, derramo sangre por respeto. Respecto a esto, nada, cállalo, secreto. Piénsalo, de veras, yo estoy sentado bien quieto, viéndolos pasar a todos vestidos de esqueleto. Dispárame, golpea, derramo sangre por respeto. Respecto a esto, nada, cállalo, secreto. Piénsalo, de veras, yo estoy sentado bien quieto, viéndolos pasar a todos vestidos de esqueleto. Estamos de vuelta. Muy bien, después de haber escuchado un temazo. ¿Qué tema estábamos escuchando, hermano? Matías de Mente Sabia, ¿eh? Claro, el Matías Chinaski, Mente Sabia. Claro. Con un tema y una participación. Ahí compadre J. Locua siempre juega a juega entregándonos buena música. Pese a las dificultades técnicas. Claro que sí, sí o no, se la arregla así. El hombre. Claro. Bueno, ahora volviendo ya al tema que nos fuimos después de los llamados telefónicos, que estuvieron muy buenos para poder también ir alimentando un poco esta conversación que estamos teniendo con don Orlando. Y a mí me gustaría preguntarle, don Orlando, ¿cuáles son las acciones que está llamando a, o el llamado que está haciendo este Frente Amplio de Defensa de la Comuna? Bueno, estamos tratando de lo posible que se concrete el trabajo que iniciamos el domingo recién pasado, que de hecho fue un éxito. No esperábamos tener el éxito que esperamos, porque si ustedes se imaginan lo que significó para nosotros parar 4 trenes, que tuvimos uno parado 40 minutos, digamos, y que no pudieron seguir funcionando, lo que significó una protesta bastante curiosa. Claro. Bastante curiosa. Y además, después de la experiencia que teníamos en la Caro con los trenes, que era bastante difícil, era algo que no esperábamos chiflar, hacer algunas cosas, pero parar los trenes y todas las cosas que no conseguimos esa vez, digamos, entonces fue un éxito. No tuvimos mucha gente, en realidad pensábamos, los medios de televisión dijeron, nosotros vamos si ustedes juntan más de 200 personas, y no, la verdad no tuvimos 200 personas, tuvimos 80, 40, 60, pero los que hubieron eran bastante judiciosos y bastante comprometidos, digamos, así que fue eso, y fueron 4 canales de televisión los que vinieron, y hay que considerar cuánta plata le cuesta a un canal tener la noticia, ¿cierto? El tiempo, los funcionarios, todo. Pero también ellos aprovechan de vender en ese tiempo todo lo que vendieron. Así que ya le decíamos, estamos jugando igual. O sea, ellos no pueden decir que hacen tanto escándalo con lo que cuestan los programas, porque ellos venden este programa. O sea, sí. La gente ve la televisión. Así claro, que salieron en el noticiero central y todo. Claro, así que digamos, ahora... Lo grande del problema está en que si fue grande el éxito, este éxito no lo podemos perder. O sea, si no seguimos trabajando muy fuerte, digamos, este éxito va a desaparecer y no va a tener ningún sentido. Así que por eso teníamos la reunión, el martes tuvimos una reunión de dirigentes para analizar el asunto, ver los problemas que tuvimos, las discusiones que se armaron por algunas cosas de mal manejo de las cosas, que era natural, de la primera vez que se juntan dirigentes de distintas organizaciones, de la CAR y de todo otro lado. Entonces, limar esa pereza para que no hagan esos problemas, y bueno, y organizar de tal manera que la reunión de ayer fue programada el día anterior. Y bueno, ya hubo, había más de 80 personas más. Estaba casi lleno, claro. Entonces, creo que el domingo que viene hay que volver a hacer una manifestación. Claro. Misma hora, mismo lugar, dijeron. En el mismo lugar, claro, porque la gente, ahí tuvo un problema, porque el Canal 7 quería que la reunión la hiciéramos allá en la pasarela, y se fue con algunos dirigentes que por vivir frente a la pasarela tenían deseo de que ahí se hiciera la manifestación mayor, pero los otros 3 canales prefirieron acá porque era el punto donde se producía el mayor conflicto y es el que interesaba a ellos, y ahí se hizo. Menos mal que la gente entendió que es un malentendido nomás y que de alguna manera había que arreglarlo. Después de eso, entonces, se volvería a hacer ahí mismo el próximo domingo esta manifestación, y fuera de los contactos que se están logrando ya con los ministerios y con toda esta gente que estamos tratando de rechazarle su programa y venderle de nosotros, que esa es la idea. Ahora, ahí tenemos el problema que ustedes lo tocaban. Ellos alegan de que es imposible cambiar el programa o hacer un programa como el que nosotros queremos porque no hay plata para hacerlo. Claro. Y nosotros decimos que... Por parte de EFE es lo que dicen. Claro, y nosotros decimos que no, que hay plata para hacerlo y que no queremos una cosa que no sea lo que nosotros queremos. ¿cierto? Porque eso. Y así como tuvieron plata para romper el San Cristóbal, para ir, qué sé yo, al aeropuerto de forma más cerca, de hacer el camino, digamos, para arriba, el de ¿cómo se llama? El de. ¿Cómo ese camino que hicieron para arriba, que da para la colina? Que es un sector poblacional muy acomodado, tremendamente acomodado. Chicureo. ¿Cuánto costó Chicureo y todas esas cosas? Bueno, ¿y por qué no nos hacen nosotros una cosa? ¿Por qué no nos tratan como gente humana con los mismos derechos y respetos que tiene el Barrio Alto? En el Barrio Alto, en ninguna parte el metro pasa por arriba. En ninguna parte, y hay una parte donde la comunidad se opuso y todavía no puede pasar el ¿cómo se llama? El camino la circunvalación, ¿no? O sea, claro, no puede pasar por ahí. No pueden pasar todavía. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que. Y es rara también la respuesta de EFE, o sea, del punto de vista que también es un proyecto que parte del Estado, es decir, que no hay plata y tomando en cuenta que también. Por lo que quedó ayer claro en la asamblea, hay capital extranjero también invirtiendo en esto. Hay una empresa francesa que está poniendo plata para este proyecto. O sea, claro, no, sí. Es raro que no haya plata. Que esa sea no, la no, sí, es que no quieren. Ahora, nosotros hemos estado haciendo suspicacia, porque la cosa es así. ¿Cuál es el interés tan grande de movilizar la gente desde Santiago a Rancagua en menor tiempo? Bueno, que hay mucha gente que está trabajando en Santiago y todas las cosas, pero todavía no soluciona el problema. Pero así nos damos cuenta que el problema es otro. Si resulta que cuando el metro y este tren empieza a trabajar y a unir en esto, entonces van a poder edificar y los inmobiliarios van a poder hacer. Ahí está el gran golpe que nosotros estamos tratando de confirmar. Ya tenemos ideas, pero los tipos parece que tienen comprado ya ese terreno ahí, como pasó con el Mersan, que el Mersan logró que le en el proyecto le metan una línea que compre y traiga todos los productos que ellos tienen en el Mersan, que es gente de mucha plata. Entonces, ahí estamos, ahí está la pelea, ¿sabes? Que del dinero, del financiamiento y todas las cosas, y ahí es donde tenemos que apretar. Claro, y una vez más se está aclarando de alguna manera la película y cómo los intereses de unos pocos se sobreponen a los intereses de la mayoría, pero que esa mayoría no tiene el poder fáctico, por así decirlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso el llamado tan importante a que la gente se informe de este tema y se organice también para que entre todos nosotros busquemos la salida que nos favorezca a nosotros de alguna manera, ¿no es cierto? No hacer, ¿cómo decirlo? No se le pato la uva. Claro, no restarse de esta lucha que tenemos que dar todo y todo aquí en esta población. Claro. Igual es interesante como lo plantea Don Orlando desde el punto de vista que no es un cerrarse ante el proyecto, no es decir, no queremos que sea. Hay una propuesta. Sino ¿sí? aceptarla. Pero tenemos un llamado. Tenemos otro llamado, eso es, póngale más. A ver, aló. Soy Don José de Valdivia. Don José. Pienso que nuestros vecinos de La Victoria nos pueden echar una manito, ya que ellos tienen un canal, nos ayuden a difundir lo que se está haciendo ahora como comuna, como frente, y nos ayuden a pasar por televisión lo que el daño que nos van a hacer. Lo que los ricos quieren ganar plata a diestra y a siniestra, a costilla de nosotros. Claro. Entonces el canal 3 que tienen ellos, nos ayuden y nos echen una manito y así vamos a tener ayuda de más vecinos y de más comunidades. Claro que sí. Seguimos escuchando el programa, por favor. Muchas gracias, don José. De hecho, igual ahí podríamos hacer la aclaración también de que la gente de Pedro Aguirre Cerda igual se está movilizando acerca de este tema, porque también le afecta directamente a ellos, como a otras comunas, como San Bernardo también, que le afecta. Claro, entonces, se está llevando un diálogo igual entre comunas, claro, que no deja de ser interesante el diálogo entre La Victoria, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos. Y claro, volviendo a lo que decía, no aún cerrarse al tal proyecto, yo creo que quizás no podemos ser tan cerrados de decir no lo queremos, sino si se hace, que se haga bien. Y que si se hace, no favorezca a algunas comunas, sino tome en cuenta la opinión de las 12 comunas que participan, que son parte de la región metropolitana. Porque claro, uno puede decir, ya esto quizás va a beneficiar a la gente que viaja de Rancagua a Santiago, Santiago a Rancagua, pero ¿qué pasa con nosotros, por ejemplo? Con la gente de Los Espejos o por donde va a pasar el tren. Entonces, desde EFE eso tiene que tomar en cuenta la opinión de las 12 comunas. Claro. Que beneficia a las 12 comunas. Importante, igual eso también ayer se habló en la asamblea de que como que a rato se puede entender de que la prensa pueda poner a la gente de Rancagua en contra de las otras 12 comunas que se están viendo afectadas. Y eso es peligroso. Y eso es clarísimo, están siendo súper claros la gente. De que no es decir no al proyecto y no a la conectividad desde Rancagua a Santiago en menor tiempo y que va a poder favorecer que a sea justo para todo. Gente. Claro, pues, pero que por aquí, si va a pasar el tren, que pase por debajo de la tierra. O claro, no afectar la calidad de vida aún más de la que ya está afectada a la gente que vive cerca del tren. De hecho, incluso pensábamos que en la zona, digamos, del bosque o de aquí, de donde está la... ¿Cómo se llama? ¿La zona urbana se puede decir? No, este camino que es circunvalación de todo Santiago. Américo Espucio se podría hacer un polimodal, digamos. Ahí pues, tendrían que unir el tren que viene desde arriba, ¿cierto?, del oriente, claro, con el que llegaron hasta Maipú. Y con este otro lado, en fin, hay mucho que hacer y mucha plata que se podría invertir y que hay, como digo, hay plata y la gente no puede decir que es un problema de que no se puede porque hay mucho falta de dinero. Claro, que también se puede entender como que el empresariado también va a perder un poco de ganancia de toda esta plata que se está invirtiendo también. Claro que sí. Si tiene que invertir un poco más, es menos lo que va a ganar. Claro. Entonces también ahí, bueno, siempre están los intereses de unos pocos que claro, se sobreponen siempre al de la mayoría, que somos los pobres. Yo igual tengo algo notado que salió ayer de la asamblea de pobladores, que es que, una información, se está creyendo que de los 110 kilómetros totales del proyecto, simplemente 8 o 10 sean subsuelo. O sea, claro, es mínimo, no pueden decir que no hay plata para hacer 8 kilómetros de subsuelo de los 110 que es el total del proyecto. Claro. Así que ahí está el tema planteado, gente. Hay que informarse, seguir informándose acerca de este tema, tomar acciones y empezar a juntarse y mirarnos a la cara entre los vecinos y decir, ¿sabes qué? Loco, conversemos acerca de este tema nos va a afectar a todos como pobladores, y si bien la gente que vive más lejos de la línea del tren no se va a ver, no piensa que no se va a ver afectada, por lo menos piénsenlo desde la solidaridad de los pobladores, de que vivimos en las mismas condiciones. Entonces, ¿por ese lado? Don Orlando quiere hacer un llamado. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle a ustedes, los jóvenes, que también tienen una inversión que hacer. O sea, ustedes son jóvenes y pueden participar y manejar muchas cosas porque ustedes las van a aprovechar, porque ustedes van a ser los adultos de mañana, ¿cierto? Y nosotros no, nosotros vamos desapareciendo. Entonces, tenemos que luchar y encontrar la manera. Yo me acuerdo cuando yo veo que ustedes pintan las murallas y me digo, ¿cómo poder lograr que estas pinturas no se rompan, sino que vayan quedando y vayan siendo parte de la cultura popular? Entonces, que la juventud se dé cuenta de que tiene mucho que invertir, porque lo que va a ganar es los beneficios propios que ellos van a aprovechar. Así que yo me alegro tanto que ustedes estén comprometidos con esta cosa y ojalá se puedan meter en la organización bien y poner sus puntos de vista, sus intereses, sus necesidades, sus ambiciones. Que la juventud debe tener ambiciones también, buenas ambiciones, pero debe tenerlas. Yo haré todo lo que sea posible porque ustedes puedan estar ingresados allí y apoyarlos, e incluso estar al lado de ustedes y no tanto al lado de los viejos como yo, que de repente se nos ponemos pesados con la juventud. Claro. Entonces, yo eso les quiero pedir y quiero que ustedes no se. Que participen los jóvenes, que es algo que nos afecta en el diario vivir a todos. Claro. Entonces llamamos el día también a los jóvenes y que el día domingo a la gente que vaya a la línea del tren va a haber una manifestación. Entonces, ¿eso como a qué hora va a ser? ¿10 de la mañana? ¿10 de la mañana? Sí, 10 de la mañana. De las 10 de la mañana ya saben toda la gente ahí a la línea del tren, en el paso que está en Salvador Allende con San Ferrocarril. Ahí se van a juntar todas las personas que quieren rechazar este proyecto. Así que claro, eso. Se va a juntar la gente de la feria, van a haber personas con unos cuadernos en donde se quieren recolectar 20.000 o 30.000 firmas. Claro, entonces, firmas el domingo va a hacer el trabajo en la feria y ahí en el paso también, ya juntando y reuniendo fuerza. Eso es todo. Don Ah, tenemos otro llamado. ¿Otro llamado? Quizás el último. A ver. ¡Aló! ¡Aló! Buen llamado de atención a todos los que van a participar. Cuidado con los encapuchados, que van a hacer desórdenes. Se notan, usan un gorrito, son de pecho bien paradito, manos gruesas, un caminar muy lento. Esos no son pobladores, esos son camuflados. Cuidado, no seamos tontos, porque ellos son los que pican la guía y después vamos cayendo todos presos. Entonces no vamos a tener a los dirigentes presos porque un par de tontones se infiltró. No, cuidado, cuidado. Esa sería mi intención esta vez. Gracias. Okay. Bueno, en la opinión de don José, la vamos a respetar. Claro, aunque se difiere de alguna manera, así como... Bueno, pero... Yo le quería preguntar a don Orlando, desde su experiencia, porque claro, para la gente que esté escuchando, don Orlando es un dirigente histórico de la población, quien está desde los inicios de la población Lácaro. ¿Cómo ve usted, como desde su experiencia de dirigente histórico, cómo ve el futuro de este movimiento? Mira, yo estoy feliz. O sea, creo que Lácaro había perdido... Y perdónenme que me dedique, o sea, me dirija directamente a Lácaro, como si, sino que también a todo el resto. O sea, yo no me puedo olvidar de que Lácaro tiene hijos en Clara Estrella, tiene hijos en Santa Olga, tiene hijos en Santa Adriana, que fueron gente que vivió en Lácaro, de allegado, y que después en las tomas siguientes fue yéndose a esta población. Así que Lácaro es como la raíz de todo el movimiento poblacional de toda esta zona surponiente. Entonces yo quiero recordarles que claro, que todos tenemos que estar juntos, que todos tenemos que volver a ser lo que fuimos, y que este movimiento me llena de satisfacción porque es como que hemos despertado un poco a defender lo poco que hemos logrado, que con el tiempo que hemos logrado muy poco. Los caminos y las cosas que hay no son para nosotros. Desgraciadamente, o por suerte, algunas personas, digamos jóvenes, tienen un autito y que lo ocupan el día domingo para salir a dar una vuelta y vuelven, pero nada más, digamos. Entonces lo usamos para entrar y para salir de Santiago de una vuelta, de tomar un aire más puro que el que tenemos. Entonces yo digo que eso es lo que tenemos que defender y lo que tenemos que luchar, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ya se nos pasó la hora súper rápido. Claro. Siempre me toca a mí darme cuenta de que estamos en la hora ya. Bueno, partir despidiendo el programa, dándole las gracias a don Orlando Gálvez, que una vez más está acompañándonos en el set de la radio, conversando este tema tan importante para todos y todas, que es este tema de Rancagua Express, que de la manera que se está planteando nos está afectando, nos va a afectar la calidad de vida aún más a todos y todas los pobladores y pobladoras de la población José María Caro, de Clara Estrella, bueno, de la comuna de Lo Espejo y las comunas aledañas a la línea del tren también. Así que agradecerle a don Orlando su participación y su visita de hoy, don Orlando. Así que si usted quiere ahí las últimas palabras, no sé, un saludo, sí, un llamado. Quiero agradecerle a los muchachos que me han convidado, que ya somos como amigos de la casa. Y decirles que estamos dispuestos a ayudarles, que en realidad los últimos suspiros que de vida que nos quedan los queremos dedicar a estar precisamente con la juventud, que es la que tiene más futuro, que tiene más fuerza, que tiene más valor en este momento. Y agradecérselo y decirles que yo voy a apoyarle. Incluso se me acaba de ocurrir que voy a hablar con algunos concejales para que nos impriman algunos afiches que diga 56 43 30 46. Número de teléfono para que se lo aprenda el pene. El pene se lo aprenda bien. Para eso, justo. Que diga que vamos a poner en la ventana de nuestra casa. Escuche, porque claro, a mí me cuesta escuchar en la mañana eso, y yo se lo dejé ahora a mi señora, y podemos dejárselo a los vecinos, justamente ahora que andan todos los vecinos, que escuchen la radio. Porque, y que ocupen el medio, porque el medio está abierto. Exactamente. Así que voy a hacer los movimientos posibles para que tengamos una pegatina que podamos dejar en las casas por ahí, para que no se nos olvide este número tan importante. Y también quiero agradecer a don Orlando, a don Floridor, director de la radio, y también bueno, la señora María, que también es como amiga de nosotros, que también sí, es compañera, se podría decir, claro. colega, María. Ella también participa en Radio María, sí, que una radio cristiana, bueno, que ¿dónde la voy a escuchar? ¿Dónde pueden escuchar a la señora María la gente de la población? No sabe, bueno, no. Algo 18.5. Ya, pero a la señora María, muchas gracias. Yo sé que lo está escuchando ya y que vamos a ir a comer pizza como ella siempre nos ha invitado. No, ella siempre nos ha invitado y nos dice que vamos para allá a comer pizza, así que vamos a ir con los chiquillos de Raíces Poblacionales, sí, se lo prometemos. La casa está abierta para eso. Bueno, yo también me despido agradeciendo la presencia de don Orlando. Yo creo que igual para nosotros los jóvenes es súper importante estos espacios de encuentro entre gente de diversas generaciones, por así decirlo, porque no dejamos de aprender de forma de retroalimentarnos. Claro. Y eso es lo interesante quizás de espacios como quizás la asamblea de ayer, que había gente de diversas edades, o de lo que puede dar este movimiento, de que nos unamos gente que tiene 15 años junto a gente que tiene 70. Eso no deja de ser interesante porque lo que nos une acá es que somos todos pobladores. Claro, claro que sí. Eso, y un saludo muy grande a la gente de Radio Conciencia de Rosario, y a Radio Placeres de Valparaíso, que se encargan cada semana de retransmitir ahí nuestro programa. Y a los cabros que nos difunden el programa a través de su página internet, los cabros de Concepción, metiendoruido.com, visiten esa página, muy buena información, y aparte también ahí nos difunden el programa, así que un abrazo grande a Radio Placeres, Radio Conciencia y a la, claro, a los cabros de Metiendo Ruido, y bueno, a los diversos medios de comunicación que no están ahí, que también están anónimamente dando la pelea, y también apoyando este tipo de iniciativas, así que un abrazo grande. Bueno, yo también me despido mandando un saludo a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que nos llamó, mandándole un saludo a todos los trabajadores cesantes, a los que se movilizan, a la gente que va a ir este domingo a la línea del tren, a los pobladores autónomos y organizados. Eso sería, muchas gracias don Orlando. Nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Muchas gracias compadre J. Loguay en los controles jueves a jueves. Nos vemos hasta la próxima semana. Chaito nomás. Chaito nomás. And then the Renaissance came. The times Radio Experimental.